Así comenzamos Mañanas Veracruz en este lunes 25 de octubre con la banda argentina Rata Blanca y el tema Mujer Amante. 7:02 a.m. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos en Mañanas Veracruz. 91.1 desde el Eje Cafetero. Algunas lluvias aisladas en Pereira, en Armenia. Manizales tiene 14 grados centígrados. Armenia 18 y Pereira 18 grados centígrados. Perfect Lover Company B. Esta es Veracruz Estéreo. Cualquier parte del Eje Cafetero, donde quieras ir. Sintonízanos en 91.1. En 91.1. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Am I the only one? Everybody de Backstreet Boys. Estas son las mañanas Veracruz. 7 de la mañana, 10 minutos. Twisted Sister. We'll fight.

Ella es la vocalista Patrice Rushen con Forget Me Nots, una canción que ha servido para hacer algunos remakes o samples, es decir, ha servido como base para otras canciones. Recuerdo que George Michael tiene Fast Love, si mal no estoy, es un sample de esta canción Forget Me Nots de Patrice Rushen del año 1982. 7 de la mañana, 20 minutos. Estas son las mañanas Veracruz. Bueno, y esta es mi señal para indicarles que ya estamos a las puertas de llegar a la gran fiesta de Halloween. Eso será este domingo. Y la fiesta oficial de Halloween es con los de Veracruz. Porque tenemos el mejor espectáculo para este día, contando con las agrupaciones en vivo. Kraken y sus grandes éxitos. Kraken con Roxanas. Será un espectáculo que no olvidarán, este show de Roxana con la agrupación Kraken. Muy bien representado Elkin Ramírez por esta chica que canta todos los grandes éxitos de Kraken. El próximo domingo en Prestige también estará Aterciopelados con André Echeverry y Héctor Buitrago interpretando todos sus grandes éxitos. Y la banda oficial de Veracruz Estéreo, Los Rebobinados, cantando las canciones más importantes del rock en español y en inglés. Unos covers fantásticos. Bueno, estén pendientes de nuestro WhatsApp 322-268-1212, porque hoy, lunes y toda esta semana seguiremos entregando invitaciones. Pero los oyentes que no van a participar, que van a ir con su grupo de amigos, en fin, toda la información acerca de las reservas, los palcos, en el 310-506-0144, por favor no llamen, es el WhatsApp que los atenderá muy amablemente, 310-506-0144, para toda la información concerniente a los palcos. Este domingo, la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz. Además estarán las mezclas de John W. y de Jimmy Patiño. Saludando en nuestro WhatsApp a Gustavo Alberto, a Lorena, a Harry, a Adriana Lucía Rincón, a John Mario Uribe. All right. Una nota de música. La revista Forbes, que compila los movimientos más importantes de las finanzas estadísticas de artistas, que determina quién es la persona millonaria del año, en fin, especializada en finanzas, sobre todo Forbes Magazine, en el año 2012 reportó que Bob Marley fue el tercer artista ya fallecido en generar más dinero en el año 2012 con $17 millones. El segundo lugar correspondió a Elvis Presley. En el último año, Elvis Presley, en el año 2012, generó $55 millones. Y 3 años después de fallecido, Michael Jackson se ubicó en el primer lugar del listado de Forbes Magazine. Como la celebridad que más dinero generó después de haber fallecido, $145 millones. Somos la mejor opción para que tus oídos lleven a tu mente a hacer lo mejor. Te acompañamos, no te distraemos.

Manizales, Armenia, Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Thank you. Vilma Palma y Vampiros con el tema Mojada. Vilma Palma y Vampiro, creo que es singular. 7:40 minutos, estamos en Mañanas Veracruz. Un saludo para mi gran amigo Víctor Ramírez, amigo y colega. Víctor Ramírez está en Miami. Bueno, y me dijo acerca del dato que dimos de los artistas fallecidos que más dinero generaron. Me acotó que el número 3, Elvis Presley, que generó $55 millones en el año 2012, el rey del rock. El número 3, Bob Marley, que generó $17 millones, el rey del reggae. Elvis Presley, número 2, con $55 millones, el rey del rock. Y Michael Jackson, el rey del pop. ¿Qué cuánto dinero fue que generó? ¿Cuánto dinero fue que generó Michael Jackson? A ver, vamos al WhatsApp 322-268-1212. El primer oyente que le haya puesto atención a la nota y que nos diga cuánto dinero generó. Ajá, Camilo Molina, ya, Camilo Molina, ya ganaste. Dale un nuevo aliento a tu día, escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. $145 millones generó Michael Jackson en el año 2012. Encabezando el listado de los artistas fallecidos que generaron más dinero en la industria de la música. Camilo, envíame por favor tus datos. Las invitaciones las pueden reclamar en Pradera Sushi Bar. En la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19-118, después de las 3 de la tarde. Estas son Las Mañanas Veracruz. 7:42 a.m. A las 10 viene Gustavo Roldán para presentar Maratones de Música. I'm cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 91.1 FM.